Estamos en comunicación con Fabiana Malpelli, que es la titular de la Junta Electoral, para que nos dé algún detalle de las elecciones, cómo es el proceso y sí. demás. Sobre todo, cómo es la elección, porque es bastante particular. Exactamente. Malpelli, ¿qué tal? Buenos días. Florencia y Américo, la saludamos desde Radio Encuentro. ¿Cómo va? Hola, buenos días a los dos y a toda la audiencia. Bueno, recién comentaba Florencia respecto de esta convocatoria que culmina el próximo viernes, me imagino, o por lo menos esperamos que haya muchas interesadas, ¿es así? Mira, hasta ahora no hay ninguna inscripta, pero bueno, la semana de inscripción es la semana que viene, del 30. Ah, recién comienza la semana que viene. O sea, la convocatoria se hizo en diciembre porque son los plazos procesales de las elecciones y la elección sería el 4 de marzo. En esta elección votan todas las mujeres que están empadronadas de la ciudad de Viedma, ¿sí? En total hay un total de casi 25.000 mujeres habilitadas para votar y quienes también pueden ser candidatas, porque aparte de ser mayores de 18 años, tener la condición de ser mujer, tienen que estar en el padrón y cumplir una residencia inmediata y continua en la ciudad de 3 años, ¿sí? Como vos recién alcancé a escuchar, es una elección muy particular que sale de lo convencional porque es una elección que se llama por sistema de preferencia, donde todas las que se postulan van en una boleta, pero el elector o la electora que va a ir a votar solamente puede elegir hasta 8 candidatas. Claro. ¿Sí? Y después de eso se hace un conteo, las más votadas, las 8 más votadas entran y van a componer lo que es el Consejo Municipal de la Mujer. Bien. ¿Cuánto tiempo, digamos, dura el cargo de las mujeres que asumen en el Consejo? Dura 2 años, ¿sí? Y como usted también decía, hubo una modificación que hizo el actual Consejo Municipal de la Mujer con el Poder Ejecutivo, donde cambiaron, por ejemplo, la mayoría de edad para ser candidata. Antes se establecía a los 21 años, y como esto también fue modificado en el Código Civil, lo pasaron a 18, ¿sí? Hoy la mayoría de edad es a los 18 años. Y luego también la composición, que antes eran 12 integrantes, eran las que entraban, y hoy son 8, ¿sí? Se ve que han evaluado que 12 representantes debieron en el Consejo de la Mujer. Era un número bastante numeroso y siempre pasaba de que terminaban trabajando muchas menos de las que realmente entraban a trabajar, ¿no? Eran electas. Está bien. Para ser candidata mayor de 18 años, ¿y para votar la misma condición? No, para votar, o sea, se rige por la ley general y es a partir de los 16 años, porque las mujeres a partir de los 16 años ya están y figuran en el padrón. Claro. ¿Sí? Lo único que yo le pido a las que están escuchando es que la semana que viene seguramente va a aparecer un buscador en la página del municipio, en la página oficial del municipio, donde con el número de DNI van a poder entrar y corroborar si están o no en el padrón. Que esa es la única condición para ser candidata y para poder votar, y que también se acerquen acá a Brown 161, ¿sí? Donde le podemos dar más información de aquellas que quieran presentarse. Y que no se olviden que la inscripción es solamente la semana que viene, desde el 30 de enero al 3 de febrero, de 9 a 1 de la tarde y de 6 a 8 de la tarde. Y la elección, decías, Fabiana, va a ser en marzo, el día 4. El 4 de marzo es la fecha de convocatoria que estableció el decreto que la convocó, así que creo que cae sábado y bueno, ya más adelante, una vez que tengamos las candidatas, que puedan conocer sus propuestas y todo, vamos a establecer cuál va a ser el lugar, que generalmente es una escuela, es la céntrica y es la del barrio América, o 20 de junio, generalmente es ahí, pero lo vamos a evaluar, vamos a esperar primero que se presenten las candidatas, cuántas candidatas hay y cómo se avisora la elección, ¿no? Claro, las que se quieran postular deben pertenecer a algún grupo militar en algún espacio feminista, ¿cómo no, es? No, para nada. Generalmente se presentan en grupos, ¿sí? Pero individualmente, la condición es solamente ser mujer, no te requiere de ninguna, ¿sí? Que por las mujeres que por ahí se presentan tienen algún interés, ¿sí? En las cuestiones de género, y en las cuestiones de mujer, o sea, y se interesan por trabajar porque es un cargo ad honorem, que dura 2 años y que lo que hacen es reivindicar el rol de la mujer y la igualdad de género, pero No se necesita pertenecer a nada, ni a ninguna agrupación ni partido político. ¿Cuál es el nivel de votantes habitualmente, el porcentaje de votantes? Y el porcentaje de votantes es muy poco, ¿sí? Uh-huh. Generalmente no llega al 10% del padrón, porque estamos hablando de del padrón total de viajes, claro, claro, mujeres. Entonces, si llega al 10% es mucho. En las últimas elecciones, en los últimos años, siempre ha votado el 5, 6% y más de ahí no, o sea, son 1.500 votantes, casi lo que estoy diciendo, no ha pasado de eso. Uh-huh. Así que bueno, las invito a todas las mujeres que están escuchando, sí, que una vez que tengamos las candidatas, escuchen las propuestas y que el 4 de marzo se acerquen a votar a la mujer que quieren que esté integrando el Consejo de la Mujer y que va a representar a las mujeres de Viedma. Está bien. Bueno, Malperi, le agradecemos por esta comunicación y seguramente luego de que ya hayan cerrado las inscripciones y se acerque la fecha de las elecciones, estaremos conversando con usted. Bueno, hasta luego. No. Gracias. Hasta luego. Bueno, conversábamos con Fabiana Malperi, la encargada de la Junta Electoral. Presidenta de la Junta Electoral Municipal. Allí con los detalles de esta convocatoria, ¿no? Exactamente, bueno, y volvemos a comentar que a partir de la semana que viene van a estar abiertas, va a ser la única semana uh-huh. de inscripciones para la renovación de las autoridades del Consejo de la Mujer.